En los apotegmas de los padres del desierto se lee que un hermano del desierto preguntaba al abad Nisteros el Grande: ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para dedicarme totalmente a ello? Y él respondió: ¿acaso no son todas las obras igualmente buenas? Aquello que veas que tu alma aspira, según Dios, hazlo bien y guarda tu corazón. Eusebio Navarro dice: el recuerdo del pasado o la preocupación por el futuro puede lograr evadirnos del momento presente. Evitar el momento presente es una enfermedad de nuestro mundo. Nuestra cultura trata de sacarnos del momento actual para vivir en el futuro. Ahorre para el futuro, nos dicen. Vivimos en tiempos que no son los nuestros y no disfrutamos del único que poseemos. Así afirma Pascal. No nos atenemos nunca al tiempo presente. Anticipamos el futuro como si fuera demasiado lento en llegar, como para acelerar su curso, o recordamos el pasado para detenerlo, como si hubiera pasado demasiado rápido. Vagamos por tiempos que no son los nuestros y no pensamos en el único que nos pertenece. Somos tan vanos que pensamos en los tiempos que ya no existen y dejamos escapar sin reflexión el único que subsiste. Ahí termina la cita de Pascal. Podemos decir que no vivimos nunca, que siempre estamos esperando vivir. Vivimos angustiados en el hoy por una felicidad que está en el aire, en el día de mañana. En el libro Las zonas erróneas leemos: vivir el momento presente, ponerte en contacto con tu ahora, constituye el meollo de una vida positiva. Si lo piensas, te darás cuenta de que en realidad no existe otro momento que puedas vivir. El ahora es todo lo que hay y el futuro es simplemente otro momento presente para ser vivido cuando llegue. Una cosa es segura: que no puedes vivirlo hasta que no aparezca realmente. Ahí termina la cita. El huir del presente nos hace superficiales, nos hace autómatas, nos hace personas dispersas. El presente es el ahora que nos toca vivir, que se realiza en las pequeñas realidades cotidianas: trabajo, familia, etc. El que vive en el presente se acepta y acepta a los otros como son. Y de esta única realidad brota la felicidad. En Oriente han tenido como máxima: vive aquí y ahora. En Occidente hemos puesto la fuerza en el hacer y por eso decimos: haz bien todo lo que haces. Cada momento presente es el sacramento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios nos habla en el hoy y en los acontecimientos cotidianos. La presencia de Dios nos impulsa a hacer todo bien y a guardar nuestro corazón para Él. Un autor anónimo reza: Padre, de ti hago mi comida y mi bebida, tú eres mi lecho, en ti me tiendo, tú eres todo lo que soy y todo lo que tomo, yo estoy en continua comunicación contigo porque tú eres el que es y tú estás allí. Y no existe lugar alguno donde tú no te encuentres. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe